Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera edición de hoy, miércoles 25 de marzo de 2020. Ya son 387 los casos de coronavirus en el país y 6 las personas fallecidas. Según informó el Ministerio de Salud, en las últimas horas murió un hombre de 71 años con antecedentes de viaje a España que tenía diabetes y obesidad y también un hombre de 53 años que era contacto estrecho. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, llamó a extremar las medidas de aislamiento social tras el fin de semana largo. El país vivió un 24 de marzo atípico, pero con el nunca más presente pese a la cuarentena. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se hizo visible en puertas y balcones de todo el país. Ante la imposibilidad de realizar movilizaciones, la propuesta de las organizaciones de derechos humanos se replicó en pueblos y ciudades de todo el país, donde podían verse los pañuelos blancos y las frases en recuerdo de los 30.000 desaparecidos. En este nuevo aniversario del último golpe de Estado, la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, aseguró que la lucha por memoria, verdad y justicia no va a parar nunca. Así se expresaba en declaraciones a nuestros compañeros y compañeras de la FM del Chenque de Comodoro Rivadavia. Nora Cortiñas también se mostró esperanzada en que el pueblo argentino pueda salir adelante a pesar de la pandemia y de los 4 años de retroceso. Y como decíamos, fue un 24 de marzo distinto y ante la imposibilidad de movilizarse, muchos y muchas se expresaron desde casa, como lo refleja esta producción de Radio Aijuna. El gobierno prohíbe el corte de servicios esenciales por 180 días a los sectores en situación más vulnerable. La medida alcanza a la luz, el gas, el agua, la telefonía fija y móvil, internet y también a la televisión por cable. Según el decreto presidencial que se publicará en las próximas horas, las empresas no podrán cortarle esos servicios por falta de pago por los próximos 6 meses a beneficiarios y beneficiarias de asignación universal por hijo, jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y monotributistas que ganen menos de 2 salarios mínimos al mes, entre otros sectores. La medida también beneficiará a micropymes, pymes, cooperativas y empresas recuperadas. Vamos ahora a San Marcos Sierra, porque allí se confirmó el primer caso de coronavirus en una turista española. Nos informa Radio Garabato. Vamos ahora a San Juan, porque allí el gobierno provincial aplica un protocolo con las personas que llegan desde otros países y desde otras provincias. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde Radio La Lechuza de Pocito. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 25 de marzo de 2020. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.